Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente en una edición más de La Rayuela, este día miércoles 26 de junio. Miércoles 26 de junio de 2019. Un saludo afectuoso para todas y todos ustedes. Y bueno, ya estamos de regreso, ¿no? A veces la salud nos juega unas malas bromas. Ya estamos acá, gracias a Vicente Moya, a mis compañeros. Y por supuesto, quiero comenzar el día de hoy comentándoles que a partir de este miércoles, todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana, estará con nosotros nuestro amigo Cristian Isa y Solecita. Bueno, a Cristian ya lo hemos conocido y con muchísimo gusto abro las puertas para él, para mi rayuela, como lo suelo decir, en un segmento que tiene que ver con ecología. Muchas cosas se hablan de ecología y yo creo que es una tarea pendiente que tenemos todos los seres humanos. Hay mucho que hacer en referencia a ella y bueno, Cristian, igual Sol, están trabajando en esto con un proyecto precisamente que tiene que ver con ecología. Así es que, una vez más, Cristian querido, bienvenido a La Rayuela. Solecita, suerte. Desde hoy arranca entonces este espacio de ecología. Un abrazo para todas, todos ustedes, que tengamos un resto de día con salud, con ganas, con alegría y pues nada, bienvenidos a todos. Como ya lo dijo Bachita, muchísimas gracias. Empezamos a jugar y a saltar en esta rayuela. Qué lindo poder ser parte de este lindo segmento, de este lindo espacio conocido como La Rayuela. Un infinito agradecimiento para Bachita por recibirnos siempre y a la radio de la Casa de la Cultura por abrirnos las puertas una vez más. Qué bueno reencontrarse en la cabina y qué bueno volver a este espacio porque justo comentábamos tras micrófonos, de alguna forma uno se siente como en casa acá. ¿Por qué? Porque se encuentra con amigos precisamente. Hoy volví a ver a Diego, volví a ver a Vicente, a Bachita, y qué grato encontrarle sobre todo a Diego Torres, que está por aquí, me cuenta que está haciendo algunas actividades también. No tuvimos la oportunidad de conocernos en una experiencia radiofónica precisamente, así que qué grato, qué lindo, qué emoción encontrarle a Diego aquí, qué chévere. Saludos para ti y un abrazo, amigo. Y empezamos este segmento, como les decía, teníamos un segmento que les va a invitar mucho y les incita a despegar la mente, porque de eso les vamos a hablar de aquí en más a partir de los miércoles de 9 a 10 de la mañana en este espacio de La Rayuela. Quiero darle la más cordial bienvenida a una invitada que también, ella fue la, de hecho, la que me invitó a despegar la mente. Y nada, pues, bienvenida al país, bienvenida a la cabina, bienvenida a la radio CCE Sol. Y ella será pues mi compañera de fórmula en este viaje sonoro. Bienvenida, Sol. Buenos días, Cris. Buenos días, oyentes. Gracias por el espacio, gracias a la radio por estar aquí. Y tenemos mucho para dar a quien despega tu mente. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Chao, Diego. Muchas gracias. Qué bueno verte. Y en los controles, ¿quién nos acompaña también? ¿Con quién hacemos equipo? Es la primera. ¿Cómo? Majo, ya, chévere, Majo, muchas gracias. Ahí vamos a hacer un buen equipo en estos miércoles. Qué bueno conocerte también. Y bueno, eso es lo que vamos a estar conversando. Vamos a, sobre todo, a querer despegar la mente con este tema, con temas interesantes, pero que van a partir desde el lado de la ecología, que fue precisamente una de las cosas que nos hizo encontrar y nos juntó a Sol y a mí. Antes de seguir con esto, yo quisiera invitarles un poco a escuchar el contexto de dónde surge esto. Ahí tenemos como una cuña acerca de los talleres que estaremos como conversando también en este segmento de Despega tu Mente. Esto se llama La Rayuela junto a Despega tu Mente. Vamos ahí. Sí queda. Despega tu mente porque son talleres que te hacen volar la imaginación. Che, estamos al aire. Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Facebook para emprendimientos. Desarrollo de proyectos. Cosmética natural. Personalización de ropa. Bordado. Masterclass Kaiser Mojón. Diseño de personajes de fantasía. Autopublicación. Compost para interiores. Encuadernación. Modelado en papel reciclado. Inscríbete en el evento Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Y ya que estamos, escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Como lo escucharon, todo este verano y todos los fines de julio tendremos talleres súper interesantes y precisamente vamos a empezar como a conversar un poquito de ese contexto y de este tema de la ecología. Les contábamos así como antes de en el preámbulo de este programa que fue la ecología precisamente una de las cosas que nos encontró a Sol. ¿Por qué? Porque usted, Sol, me hizo cuestionar muchas cosas, sobre todo de esto del plástico, que quisiera que le empieces contando un poco a la gente en este primer día. Ajá, bueno, para empezar, el tema del plástico es algo que a mí me chocó bastante con esto de viajar. Me gustaría un poco presentarme. Yo soy argentina, ya se darán cuenta por las... Ya se dieron cuenta. Ahora estoy residiendo aquí en Ecuador. Y bueno, antes estuve viajando por Sudamérica. Y el tema de la basura fue algo que me llamó mucho la atención. Tal vez uno cuando está en su casa, en su ciudad, ve siempre como el mismo paisaje y está acostumbrado a muchas cosas. Uh-huh. Pero cuando uno sale y empieza a ver todo con otros ojos, ahí se da cuenta realmente de cómo estamos contaminando y cómo funcionamos, cómo funciona nuestra sociedad. Ahí yo comencé a cuestionarme. Y bueno, lo comparto con todas las personas que puedo, y aquí con Cris nos encontramos y también surgieron varias cosas con eso. Y claro, porque también este tema de la basura se vuelve bastante cotidiano, ¿no? Porque si preguntamos a la gente que nos está escuchando precisamente, a ver usted, ¿cómo hace con su basura en la casa? A ver, Majo, ¿cómo haces con la basura en la casa? ¿Todo al mismo tacho? ¿O si separas? Ya ve, ahí está. Entonces, claro, es parte de la cotidianidad esto de pensar la basura como basura, ¿no? Como, uh-huh, como si fuera un bulto en la casa y de la que hay que deshacerse. Y no hay una conciencia en torno al administrar esa basura también, como un poco el hacerse cargo de lo que estás contaminando, lo que tú decías, ¿no? Exactamente, porque de hecho no la sacamos a ningún lado, o sea, solo afuera de la casa, pero sigue quedando en el planeta. Y eso después llega al mar y lo comen los peces, mueren, incluso los peces que nosotros comemos tienen microplásticos en su interior, así que no nos vamos a deshacer del plástico así muy fácil. Entonces, la idea de estos talleres que vamos a contar más adelante tienen también como hilo conductor el hecho de esta necesidad de poder hacer algo, por ejemplo, modelado en papel. Con todo ese papel que tenés en tu casa, en vez de mezclarlo con la basura orgánica, que los restos de comida que se moja y ya no se puede reciclar, puedes hacer algo con eso, puedes hacer arte, regalar, hacerlo para vos, decorativo. Por eso son talleres que del lado de la creatividad te ayudan a llevar un estilo de vida más sustentable, como también, por ejemplo, lo que es personalización de ropa. Uh-huh. Para que no tengas que ir a comprar una nueva, sino que lo que ya tenés le des otro toque personal, un estilo, y aparte se usa mucho hoy en día eso. Y con lo que puede haber en la casa, ¿no es cierto? De pronto ahí, si te sobró alguna tapa de alguna botella, de alguna cosa, todo eso se puede volver a usar. Y que te puede incluso dar más style. Ajá. Te puede dar mucho más estilo. Chévere, entonces, eso es un poco, como les decíamos, lo que iremos desarrollando de aquí en más adelante todos los miércoles. De hecho, hoy les tenemos que contar que tenemos un invitado, más o menos como a las 9:30. Tenemos un invitado sobre el espacio donde va a ser los talleres. Les saludamos también a nuestro amigo, el genio de la música está ahí. Ustedes escuchen, por cierto, Cultura FM, toda la música que ponen ahí está... excelente, súper buena. Bueno, retomando, hoy vamos a estar con un invitado a las 9:30 más o menos. Él se llama Enver Basantes, propietario de un espacio llamado Ayahuma, que es donde se desarrollarán estos talleres, y él nos va un poco a contar sobre todo esto de la economía sustentable, que es como lo que más llama la atención también ahora. Uh-huh, sí, porque los talleres también se dan en un espacio que está acorde con la filosofía de los talleres Despega tu Mente. Y bueno, vamos a estar esperándolo para conversar de todas las cositas buenas que hacen ahí. Y si ustedes quieren compartir también con nosotros alguna idea en torno a lo que estamos hablando, este tema de la ecología, empezando desde lo básico, que empezamos a hablar de la basura, cómo administrar de mejor forma la basura en sus casas, en los hogares, incluso en los mismos espacios de trabajo, ¿no? A veces uno también como que no está consciente de cómo se administra la basura en estos espacios. Exactamente. A lo largo de los programas que vamos a ir desarrollando, vamos a ir tocando estos temas de la separación de basura, de cosas que se están haciendo positivas, innovadoras acá en Ecuador, que también por ahí uno no lo ve en el cotidiano, pero siempre hay cosas que se están haciendo positivas, así que vamos a dar visibilidad a esos proyectos también. Chéverísimo, pero bueno, esto está muy hablado. Les vamos a poner a mover, bueno, no sé si a mover, pero les vamos a despertar un poquito en esta mañana. Esta canción que vamos a escuchar a continuación, les vamos a ir compartiendo también conforme avanzan los días, un poco de música. Y hoy tenemos algo de música ecuatoriana para compartirles. Esta banda se llama, quizás el nombre le suene un poco fuerte, se llama Porno. La canción se llama Los Aliens y esto es algo de pop ecuatoriano. Vamos ahí. Get Estamos de regreso, son las 9:18 de la mañana. Estamos en vivo a través de Radio Casa de la Cultura, Radio CCE 940 AM, nos cuentan. Y también pueden escucharnos a través de www.radiocce.com. Además pueden vernos, acá está grabando la camarita, así que los que quieran ver lo que está pasando acá detrás de los micrófonos pueden hacerlo también a través de la página. Y si quieren compartir con nosotros, ¿cuáles son los números, Majo? ¿Sí siguen siendo los mismos de hace añares? El 2220-966. De una. Entonces, si quieren comunicarse con nosotros, también puede ser el 2220-966, como les decíamos, si quieren comentarnos algo sobre lo que estábamos hablando. O también pueden seguirme en Instagram, Sol Rodríguez CS, y ahí van siguiendo las historias. Las historias. Y se pueden comunicar también, cualquier cosa que tengan para decir, bienvenida y aguante el feedback. Chéverazo. Y bueno, habíamos conversado hace un momento de que íbamos a tener un invitado, un buen amigo, de hecho, de la casa también. Y está ya con nosotros, y qué bueno poder empezar a hablar directamente con él sobre un poco desarrollando las temáticas que estábamos hablando. Bienvenido, Ember, un gran amigo de nosotros, y bueno, como les decíamos, él es el propietario de este espacio cultural llamado Ayahuma, un mercado y espacio cultural que está abierto desde hace algún tiempo y que ha realizado algunas actividades en torno a varias artes y a diferentes espacios de la cultura, a pesar de que ha nacido precisamente como con una base ecológica también, ¿no es cierto? Con una base ecológica nació, a partir de eso se fue ampliando a otras perspectivas. Bienvenido, Ember, bienvenidos a Ayahuma. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos quienes nos escuchan, gracias Cristian, gracias Sol por la invitación. Chévere estar de nuevo aquí en la cabina de Radio CCE, a los tiempos. Y sí, pues voy trayéndoles novedades de Ayahuma, estamos incursionando en el tema talleres y ampliando un poco los servicios que damos en Ayahuma. Chéverísimo. Quisiera que me cuentes un poco el contexto inicial de Ayahuma, de este espacio y mercado cultural. ¿Cómo es que surge esta preocupación de brindar un espacio dedicado a la cultura, al arte, en la Floresta, que digamos también está como muy identificado con el espacio artístico, pero ¿por qué? ¿Dónde surge esta iniciativa? Bueno, Ayahuma nace como una idea de una tienda, de un mercado. Después de hacer un trabajo en comunidades campesinas, vimos que la problemática era que la gente sacaba productos pero no tenía dónde venderlos. Entonces nos surgió la idea de poner una tienda aquí en Quito. Como nos movíamos mucho por la Floresta, pensamos siempre en el barrio La Floresta. Luego de buscar espacios dentro del barrio, conseguimos un espacio bastante amplio como es Ayahuma, y lo adecuamos y pensamos más bien en hacer un mercado. Entonces, de inicio realizábamos ferias, realizábamos venta de productos, pero con el tiempo se fue desgastando un poco el tema de las ferias y hemos ido cambiando digamos los servicios que brindamos, pero sin alejarnos del trabajo comunitario, sin alejarnos del trabajo cultural. Siempre lo pensamos como un espacio cultural y de comercialización. Es por eso que en nuestra marca decimos Ayahuma, mercado y espacio cultural. Entonces, cuando construimos el espacio, lo hicimos con una visión, digamos, integral, ¿no? Desde la misma construcción está hecha con materiales reciclados en lo que más hemos podido. Tenemos un techo translúcido para evitar el uso de luz artificial. Tenemos recolección de agua lluvia para regar nuestras plantas. Tenemos... ¿qué más te puedo comentar? Toda la iluminación que contamos es LED. Hemos procurado que sea un espacio bastante ecoamigable. Promovemos la reutilización, el reciclaje, las buenas prácticas de consumo, las buenas prácticas de alimentación, las buenas prácticas de responsabilidad social. Entonces creo que construimos el espacio con toda esa visión y con esa visión nos hemos manejado hasta hoy, ¿no? Y es como hemos desarrollado nuestras actividades. Chéverísimo. ¿Eso hace cuánto? ¿Desde hace cuánto tiempo? De eso hace ya 2 años que empezamos con Ayahuma. Y atendiendo vamos 1 año y un poco más. Vamos ya también por cumplir 2 años atendiendo ya. Les voy a meter en una conversación medio interesante a los dos. Tú planteas, Ember, el tema del mercado. Me gusta el concepto, entendiendo el mercado, claro, como un espacio de oferta-demanda, como un espacio de comercialización, independientemente de las prácticas, un espacio de comercialización, e independientemente del nivel, termina siendo eso, ¿no es cierto? Empezamos hablando de esto del plástico, de esto del consumo, que se refiere, de hecho, al consumo masivo. ¿Cómo juntamos estas dos partes? Tú decías solo al inicio, chuta, sí, en verdad es complicadísimo este tema del plástico, pero alguien tiene que hacerlo y empezarlo, y hacerlo, definitivamente. Frente a esta parte del mercado y el consumo, que de hecho hay una exigencia precisamente de ampliar y la oferta y la demanda, en todos los niveles, ¿no es cierto? Ya entendiéndonos desde un sistema en el que vivimos. Pero, ¿cómo juntar estas dos partes para que sea armónico con el mundo, armónico con el entorno, y que plantee, de hecho, una posibilidad ecológica? ¿Cómo podría ser eso? ¿Quién se manda? Acá, primereo. Me parece, por ejemplo, la demanda de la comida es una necesidad, digamos, y más que nada agradeciendo Ember con estos proyectos así de las familias campesinas, estaría bueno decir, bueno, ok, ¿cómo puedo combinar una acción en cuidado del medio ambiente? Podría ser llevarse una funda ecológica cuando uno va a hacer las compras, o como el taller que va a dar Ember mismo en Ayahuma, en los talleres Despega tu Mente, que es sobre compostaje para interiores. Entonces ahí uno se le facilita el hecho de decir, bueno, consumí, pero esa comida vuelve a la tierra y le puedo devolver algo a la naturaleza también, como fertilizante, como... Tampoco ser tan radical en el sentido de decir el plástico es lo peor. No, es útil, es funcional y tenemos que ser conscientes a la hora de usarlo y a la hora de consumir. Entonces, como consumidores somos responsables, ya sea de que si vamos a comprar una fruta a un supermercado que viene con transgénicos o lo que sea, a decir, bueno, voy a ir y voy a ayudar a otras personas que trabajan independientemente y también de una manera responsable. Me acuerdo, llevo mi funda en el bolso y aporto así, como con diferentes acciones mínimas, pero no quiere decir que después en la chompa que uno se compre para combatir el frío aquí no tenga plástico. O sea, digo, no ser tan radicales en ese sentido. Amigo Ember. Sí, yo creo que va más allá de únicamente rechazar y ponerle al plástico como el malo de la película, ¿no? Claro. Creo que son varios elementos, es reutilizar, es buscarles un segundo o tercer uso a los artículos, y no solamente al plástico, uh-huh. Un segundo o tercer uso a la ropa, por ejemplo, un segundo o tercer uso al vidrio, por ejemplo. Creo que también eso es importante. Y eso no es nuevo, es lo que algún momento yo les decía, es del abuelita style. Porque mi abuela, una tacita que se le rompía la oreja, le ponía una plantita. Claro. Se acababa el lavavajillas y ponía una plantita. Entonces es algo que hemos hecho siempre. El llevar un canasto al mercado es de las abuelas. Claro. Antes se vendían aquí los canastos hechos de suro, hoy, o de carrizo. Uh-huh. Hoy ya no se ven esos canastos. Claro. Hoy ya no se ven esos canastos. Yo conozco al último canastero de suro en Amaguaña y conversaba con él hace un par de meses y él decía, yo hago 2 canastos a la semana, pero ya nadie me compra. Dice, y ahí tiene amontonados los canastos porque ya nadie consume ese tipo de canastos. Entonces no es algo nuevo. Hoy nos lo están vendiendo como nuevo, el tema de reutilizar, el tema de ir con nuestra propia bolsa al supermercado o al mercado. Hoy nos lo están vendiendo como nuevo, pero es algo que se ha venido haciendo siempre. Claro, creo que es adaptar lo viejo a lo nuevo. Porque hoy en día una persona que trabaja, que va de aquí para allá, en bus, en lo que sea, no puede llevar un canasto, porque claro está, se le va a incomodar. Claro. Por eso es buscar la forma de cumplir la misma función, pero que sea como optimizando los recursos. Exactamente, lo más cómodo para la sociedad actual, porque la verdad es que somos humanos, somos humanes, y nos gusta lo cómodo, es así. Entonces, podemos combinar lo cómodo con una acción positiva. Claro, y también viéndolo desde el lado de la comodidad que plantea Sol, también ahí entra el tema del consumo responsable. Uh-huh. Porque aquí tenemos unos hábitos de consumo malos. Es decir, nos han mal acostumbrado a veces nuestras caseras en los mercados. Y hemos hecho una práctica súper interesante. Fuimos al mercado de la Ofelia la otra vez a hacer esta práctica. Y les decíamos, ¿cuánto cuestan estos tomates? Entonces decían, $1 el plato de tomates. Véndame 50 centavos. No puedo, te dicen. Claro. No puedo, es que vendemos $1. Claro. Véndame la mitad. No puedo. Entonces, de una u otra manera nos empujan a comprar un poco más de lo que necesitamos. Uh-huh. Entonces, estos malos hábitos de consumo también hacen que lleguemos del mercado cargados un montón de cosas que a la semana vamos a estar desechando. Claro. Entonces, por eso nosotros como Ayahuma promovemos el consumo responsable, pero también no solamente por la cantidad que compres, sino también por saber dónde compras las cosas, que eso para nosotros es súper importante. Claro. Por ejemplo, las hortalizas que nosotros comercializamos vienen de Llano Grande, uh-huh, de la Asociación de Mujeres Agrícolas. Entonces, nosotros podemos garantizar su origen. Y eso es importante porque cuando tú vas a un mercado grande, nadie te puede garantizar de dónde vienen esas hortalizas. Correcto. Y tú no sabes lo que estás llevando a la mesa, ¿no? Hablando de hortalizas. Y en el caso de otro tipo de productos que nosotros también tenemos en Ayahuma, de la misma manera, todos nuestros productos tienen un sello de origen y sabemos de dónde vienen y podemos garantizar a la gente de dónde vienen esos productos. Qué genial, qué buenísimo. Al igual que el locutor que les habla ahorita, viene también de Llano Grande, puedo garantizar el origen. Qué chévere. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca de este espacio cultural y de conocerlo físicamente, de compartir con Ember, con Carla, con otra gente que está también en los días de ahí, pueden visitarlo. Está ubicado en la Guipúzcoa y Cádiz, en el sector de la Floresta. Ustedes llegan a la tiendita El Castellano, de paso ahí, y siguen bajando unas dos cuadritas, ahí van a encontrar Ayahuma, la Puertita Verde, durante todo este verano, al menos durante todo el mes de julio, estarán sucediendo algunos talleres ahí, de lo que les hemos estado hablando, de espacios sobre todo que te permitan, justo lo que tú decías, como volver a darle vida a otras, a las cosas, ¿no es cierto? Hay un taller de personalización de ropa, hay un taller de modelado en papel que me parece chévere, el mismo que tú vas a dar, Ember, que me gustaría conversar también de eso, del compost para interiores, etcétera, etcétera. Va a haber una masterclass de un ilustrador de acá de Quito, Kaiser Morejón, para los que les guste el mundo de la ilustración, el dibujo también, va a estar increíble eso. Así que igual sigan pendientes de las redes sociales, sigan pendientes de todo lo que va a suceder, al menos en este espacio radial también. Vamos a escuchar algo más de música, ¿les parece? También está muy hablado. Sigamos escuchando algo más de música ecuatoriana. Esto que viene a continuación es del señor Mateo Kigman y se llama Sendero del Monte. ¡Vamos todos al monte! Me convierto ahora en un animal,

un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser linda, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Si Estas Calles Hablaran. Les esperamos. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 26 de junio a las 7 de la noche estará en escena Ñucanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Uno que siempre ha sido nocturno para la radio, reencontrándose con el horario de la mañana. Les recordamos que estamos en el programa La Rayuela, en el segmento Despega tu Mente. Les acompañamos hasta las 10 de la mañana y nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. Y si tienen algo que decirnos también, así como directamente en vivo, a través del 2220-966. 2220-966, los teléfonos de contacto. Hoy conversando acerca de un poco de todo en torno al tema de la ecología y también conociendo un poco más al espacio Ayahuma, este mercado y espacio cultural ubicado en la Floresta, en la Guipúzcoa y Cádiz. ¿Qué es lo que va a suceder en este espacio a partir de este mes de julio? De hecho, bueno, desde esta semana en adelante hasta principios de agosto, estarán sucediendo algunos talleres de verano, como en los talleres de verano. ¡Despega tu mente! ¿Qué me puede contar de esto, Solcito? Bueno, estos talleres se van a realizar todos los sábados a partir de este mismo sábado 29 de junio. El hilo conductor es la ecología y también, el arte, la expresión, la comunicación. Uh-huh. Nos parece importante. Hay un taller de autopublicación también que tiene que ver con los fanzines, está movida como alternativa, medio de expresión. Uh-huh. También en la masterclass de un artista reconocido aquí en Quito, de diseños de personajes fantasía. Tenemos también el de encuadernación, en el que, uh-huh, claro, ahí es donde usted debe sacar todos los cuadernos que le sobraron de los años anteriores, de lo que no terminó, de etcétera, etcétera. Los curiosos que no acabo de llenar. Eso, los curiosos que le quedaron ahí solo puesto la pregunta. Todo eso, la agenda que le quedó, la pascualina anterior, todo eso va a servir para el taller de encuadernación también, para que, claro, este espacio va a ser como destinado a hacer tus propios cuadernos, libretas, etcétera. Y también hay un taller de bordado en el que se va a aprender desde cero la técnica del bordado, como para que la gente vaya explorando este espacio también. Uh-huh. Y le pueda dar un nuevo estilo a su ropa también. De hecho. Uh-huh. Y eso ya se puede complementar con el otro taller de personalización de ropa que también habrá. Y bueno, para contarles así como próximamente, este fin de semana vamos a empezar con el taller de desarrollo de proyectos, en el que un poco como que vamos a compartir algunas cosas que se han ido haciendo en torno a los proyectos, en torno a la ejecución de un montón de cosas, talleres, ferias, etcétera, etcétera, porque a veces uno entiende un proyecto, una idea, o sea, tiene una idea, ¿no es cierto?, como que la quiere hacer real, pero se encuentra con un montón de complicaciones que son muy reales, empezando desde el dinero, el equipo de trabajo, los alcances que tiene uno con la idea, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a ir como haciendo una revisión y solucionándolo en este taller, para que de alguna forma podamos plasmar las ideas. Uh-huh. También hay otro de Facebook para emprendimientos que, uh-huh, se ha cambiado de fecha, está para el sábado 6 de julio. También el mismo día con el taller de elaboración de jabones artesanales orgánicos. Porque, ojo, por ahí hay muchos talleres que enseñan el cómo hacer un jabón, pero se sigue reproduciendo el mismo sentido, digamos, de que es algo químico. Uh-huh. Y la idea de este taller es justamente poder darle un lado más orgánico a los productos que usamos. Buenazo. De hecho, la próxima semana le vamos a tener a María del Carmen. Ella es la tallerista de este espacio de jabones, de elaboración de jabones, que va a suceder la próxima semana, para que nos cuente como de primera mano de qué va este asunto también. Ajá, la puedes seguir en su página también, Mara Detalles e Ideas. Allí pueden ver los jabones y otros productos que elabora ella artesanalmente. Y retomando lo que estábamos conversando, quisiera, de hecho, sin irnos mucho tampoco del hilo conductor, conversar de este tema que estábamos hablando, Ember, tú vas a ser uno de los talleristas, de hecho, en estos fines de semana, con el tema de compost para interiores, que de hecho sí es una de las cuestiones que yo también me he preguntado en la vida, porque cuando uno tiene la buena voluntad de separar la basura, una no sabe cómo hacerlo. Y otra, cuando intentas hacer un compost, lo primero que uno piensa es un exterior, afuera, porque los olores, porque las moscas, porque esto, porque el otro, porque quizás no lo sabemos hacer en principio, y si tenemos la voluntad de hacerlo, se nos complica incluso por lo que estábamos hablando al inicio, hasta porque no sabemos cuánta basura y cuánto vamos a producir de lo que podemos hacerlo el compost, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de eso, Ember. Sí, bueno, nosotros en Ayahuma promovemos también el tema de la agricultura responsable, de la agroecología. Nosotros fertilizamos con los productos que nosotros mismos elaboramos, compost, purines, bioles. Entonces hemos aprendido a desarrollar este tipo de productos. Centrándonos en el tema del compost o el vermicompost, que es de lo que hablaremos en el taller. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Es una descomposición controlada. En este caso la vamos a controlar, la vamos a trabajar con lombrices. Sí. Con lombrices rojas californianas que nos van a permitir controlar la descomposición. De esta manera vamos a garantizar que no sea una pudrición. ¿Qué pasa en una pudrición? Tenemos una descomposición descontrolada que nos genera malos olores, que nos genera un exceso de lixiviados. En cambio, en una descomposición controlada, en este caso por lombrices, vamos a eliminar malos olores, vamos a eliminar humedad excesiva y vamos a optimizar todo el recurso que podemos obtener de nuestra compostera. Vamos a trabajar una compostera de 3 pisos, vamos a aprender a separar los desechos, qué podemos poner y qué no en la compostera. Uh-huh. Y de hecho ahí vamos a hablar sobre la basura limpia. Esto es uh-huh. un concepto que a veces parecería contradictorio, claro. Pero al hablar de basura limpia es cómo separamos los desechos en nuestro hogar para que el momento que llega la basura a quienes manejan los desechos no tengan que ellos hacer la separación, que nosotros podemos hacerla más fácilmente en nuestro hogar. Vamos a hablar sobre esto, vamos a calcular el flujo de desechos para nuestra compostera, vamos a aprender a mantener nuestra compostera, a construir nuestra compostera, a mantenerla, a poder eliminar posible presencia de moscas o de mosquitos de fruta, posibles olores. Vamos a aprender a controlar todo esto. Esto es interesante porque lo que tú decías, Cris, es que generalmente pensamos en hacer un compostaje en exteriores. Uh-huh. Y esta propuesta es interesante porque la podemos manejar en interiores, la hemos manejado en interiores ya. Y para personas que viven solas, para familias pequeñas, funciona súper bien. Y es una alternativa de manejar nuestros desechos y tener fertilizantes naturales para nuestras plantas. Uh-huh. Ahí viene en cambio la pregunta para Sol. Chévere este proceso del compostaje. ¿Para qué es importante esto? ¿Para qué hacer esto? Esto de separar los desechos, de hacer el compost en interiores, de dedicarse un poco, de dedicarle un tiempo a esto. ¿Para qué? Bueno, sobre todo creo que cuando uno mezcla la basura, las cosas que se pueden reciclar se descomponen, con lo que decíamos del papel, por ejemplo. Cuando uno ya empieza a separar y decís, bueno, tengo este basurero para poner la botella que me compré, ¿no? Por ejemplo, en la calle, voy a ser responsable, la voy a llevar a mi casa, y de ahí decís, sí, ¿qué me cuesta darle una enjuagadita y ya la dejo del lado de las cosas que voy a llevar a reciclar? Uh-huh. O ponerlas todas juntas. Hay aplicaciones aquí en Quito, por ejemplo, Quito a Reciclar o Recibesi, que ya sea en una, te podés comunicar con recicladores. Uh-huh. Entonces, coordinás con ellos para que pasen por tu casa y recoger tus residuos. O también en la otra, que es Quito Reciclar, tenés en el mapa los puntos donde en esos contenedores podés dejar la basura y ya se sabe que eso se va a reciclar. Uh-huh. Y es muy importante que la basura que uno dé para reciclar es esta, ¿no? Basura limpia, que en lo posible esté por lo menos enjuagada para que no se generen malos olores y moscas e insectos. Entonces, claro, al separar se facilita todo el proceso. Y aparte, cuando uno arroja la basura en el mismo lugar y va a un relleno sanitario, eso también produce gases y sigue contaminando el planeta. Yo hablo desde la cotidianidad y digo, una de las cosas más complicadas es sacar la basura. Claro, cuando uno no tiene esta conciencia de separar los desechos, de administrar su basura, de hacerse cargo, genera estos problemas tan cotidianos como que, por ejemplo, pones una bolsa de basura y al momento de recogerla para sacarla, ¿qué tienes? Los famosos lixiviados, los líquidos que te riegan por todo lado y eso huele feo, luego tienes que trapearlo, luego de esto, luego el otro, etcétera, etcétera. Para evitarnos esos problemas precisamente es una posibilidad esto del compost en interiores, porque claro, uno de los líquidos que más sueltan son los alimentos que botamos a la basura. Y a veces hasta sí es extraño, como que nosotros ni regresamos a ver el tacho, ahí mismo el tomate, ahí mismo el plástico, ahí mismo la lata de atún, o sea, como allá vida ajena, allá vida ajena la basura. Pero es un poco incluso, como tú decías, Sol, hasta para facilitarnos la vida. ¿No quieres tener más de estos problemas de líquidos de la basura? Haz tu propio compost. Esa podría ser como una buena respuesta, ¿no es cierto?, frente a estas posibilidades. Igual, el hecho de tener tu basura clasificada, administrada, los desechos, etcétera, etcétera, te va a facilitar incluso y te va a optimizar el tiempo que tienes para reciclarla, para botarla, para desecharla, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, ya está ahí, ya tienes una práctica cotidiana común que se va a volver también común ya en tu hacer diario, digamos. Exactamente. Aparte, en este segmento vamos a investigar en qué proyectos se puede colaborar cada uno con la basura que tiene. También hay vamos a buscar proyectos que se den en Ecuador que necesiten, que utilicen el reciclaje como forma de gestión. Uh-huh. Como una de las cosas así que nos van quedando entonces de este primer segmento en La Rayuela, Despega tu Mente, es el hacerse cargo. Creo que eso es importante en todas las acciones de la vida, no solo en esto de administrar la basura, sino en todo. Cuando nos hacemos cargo de todo lo que somos capaces de generar, creo que suceden cosas buenas, porque uno dice, ay, es que quisiera aportar, pero no, es que no tengo tiempo, que esto, que el otro. No importa si no haces o no te planteas la posibilidad de hacer una compostera en interiores. Perdón, pero sí puedes hacer como, no sé, aportar desde el hecho de tener esta conciencia y este habitué diferente, ¿no? El hecho de mismo de clasificar la basura. Ya no lo puedes hacer, pero empecemos con algo, empecemos con una práctica que se vuelva un hábito al final del día o al final del mes, yo que sé. Paso a paso. Eso, un paso a paso. Ember, quisiera que un poco también le invites a la gente cómo se van a desarrollar un poco en el espacio los talleres, qué van a ver en Ayahuma, con qué se encuentran la gente que va a participar en estos talleres. Quisiera que nos recuerdes y nos hagas como una imagen visual un poco de cómo es el Ayahuma y que le dejes con las ganas a la gente de ir a conocer. Bueno, al llegar a Ayahuma lo primero que te reciben son nuestros jardines, ¿no? Nuestros jardines que tienen plantas nativas, que tienen plantas totalmente ajenas también al hábitat de Quito, como la guayusa, que tiene, nuestro jardín tiene bonsais, nuestro jardín tiene una compostera, nuestro jardín tiene un sistema de recolección de agua de lluvia, tiene flores, colibríes. Entonces es un jardín muy pintoresco, tienes plantas comestibles, puedes ir a conocer la albahaca, la hierbabuena, el tomillo, el perejil, el orégano, puedes ir a conocer todo este tipo de plantas. Tenemos un montón de plantas siempre en Ayahuma, puedes ir a conocer, tenemos más de 10 variedades diferentes de ají. Entonces cuando está cargado la gente se vuelve loca viendo tantos ajíes diferentes. Entonces todo esto te recibe en Ayahuma. Luego pasas al área principal, te recibe un entablado de alrededor de 100 metros cuadrados, todo en madera reutilizada. con iluminación natural, súper acogedor, y todo lleno de color, con obras de arte, con música ambiental muy chévere. Es un espacio bastante, bastante chévere que a todo el mundo que va le gusta. Creo que ustedes lo conocen y pueden dar fe de ello. De hecho, sí. Tal cual, hermoso. Yo me enamoré de este lugar. Así que ya saben, pueden conocer Ayahuma en la Guipúzcoa y Cádiz, que está ubicado en La Floresta. Y conforme avancen los días, estaremos, como les decíamos, presentándole a la gente que estará detrás de estos talleres. Y conversando no solo, como hoy, de este tema de la basura, estaremos conversando también un poco de la comunicación, del arte, de todo lo que se cierne en todo a la cultura, en torno a la cultura. Tal cual. Antes de terminar, me gustaría, Ember, que nos recuerdes qué días se puede visitar Ayahuma como mercado para conseguir las hortalizas que ustedes nos traen. Bueno, nosotros estamos atendiendo los días sábados de 10 a 17 horas y los días domingos de 10 a 15 horas 30, y además de hortalizas tenemos productos de cosmética totalmente naturales, conservas, tenemos café, nibs de cacao, guayusa, chocolates, productos para mascotas y un montón de cosas más que se me pasan. Tal cual, de hecho, los jabones de una de las talleristas de Mara Jabones están allí, también los pueden conseguir en Ayahuma. ¿Y cómo se pueden inscribir a los talleres? Eso, si quieren conocer más detalles acerca de estos talleres, pueden ubicar en Facebook el evento Despega tu Mente, Talleres en Verano. Ahí van en a vacaciones. Ver, Talleres en Vacaciones, perdón, Despega tu Mente, Talleres en Vacaciones. Ahí van a ver la descripción de todo lo que se va a dar en este mes. Así que la Majo, por ejemplo, ya se apuntó a uno que otro taller. Dijo, yo quiero ese de... ¿A cuál te apuntarías, Majo? ¿Al de personalización de ropa? Sí. De una, la Majo ya se apuntó a algunos talleres. Igual ustedes pueden hacerlo también, como les decía, a través del evento de Facebook o también llamando al teléfono. Ajá, o por WhatsApp mismo, 099-081-3232. 099-081-3232. Exactamente, igualmente el número está en la descripción del evento y también hay links a los eventos creados de los próximos talleres. Chéverísimo. Agradecerle una vez más a Bachita, al programa La Rayuela, del que hemos sido parte esta mañana y del que seguiremos siendo parte a partir de este miércoles en adelante. Así que muchísimas gracias una vez más también a Radio Casa de la Cultura, que siempre nos abre las puertas. Y nada, pues que estén pendientes también de esto que se seguirá tratando a través de los días. La próxima semana estaremos hablando de cosmética natural junto a María del Carmen, Mara de Talles y Jabones. A ver qué les parece este tema que va a estar súper interesante también. Así que estén muy pendientes de eso. No sé si es que tenemos algo en controles. No tenemos nada. Así que estén pendientes de eso. Nosotros nos despedimos y esto ha sido Despega tu Mente en La Rayuela. Chau, chau. Cuando estoy con vos, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca digo yo, porque lo único que quiero es ir contigo.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juan Carlos Velasco, nuestro querido amigo desde hace muchísimos años. Él se inició allá en la provincia de Imbabura, en Otavalo. Tiene un músico realmente talentoso, es muy jovencito, ¿no? Y entonces ahora nos presenta Ya Nada. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Ya Nada es el concierto que el cantautor y compositor ecuatoriano Juan Carlos Velasco presentará en el segundo encuentro del programa Musas, que la sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará este 27 de junio a las 19:30, o sea, el día de mañana. Ya Nada es la recopilación de canciones y acordes que marcaron la trayectoria de nuestro invitado y fueron parte de diversas etapas de su vida. Juan Carlos compartió su concierto con prestigiosos invitados como Manuel Sosa, Mauricio Viteri Paredes, Lupe Ríos Guerrero, Enrique Males, Juan Ruales, Roberto Navarrete, Andrea Cristina, Tomás Sandoval, Alfredo Altamarino, Freddy Coelho y Efraín Jaque. Está precisamente ya con nosotros Juan Carlos Velasco. Habíamos hecho ya una referencia temprana respecto a este concierto con este cantautor, pero aparte de eso, una persona muy querida por nosotros. Gracias, Juan Carlos, por regalarnos este tiempito. Sabemos que está full, pero hablemos un poquito. Hablar de la trayectoria de Juan Carlos Velasco es hablar, además de muchísimos años, ¿no? Decíamos, Juanito, se inició tan pequeño, muy jovenazo, allá por Otavalo, ¿cierto? Buenos días, un abrazo grande siempre. Bachita, buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Es un privilegio siempre estar en la radio de la Casa de la Cultura. Y con usted siempre será un gusto conversar. No conozco el nombre del... Bernardo, mucho gusto, gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, sí, comenzamos a los 14 años en la trayectoria de la música, en el colegio todavía, en ese asunto muy maravilloso de ese Otavalo mágico que creo yo que existió. Creo que todavía quedan algunos rezagos hoy por hoy, pero ese Otavalo mágico en donde el patio de nuestra casa era la cascada de Peguche. O sea, el poder salir a jugar con los amigos era todos los potreros que estaban alrededor de la Loma de Cotama, de Rey Loma, de Lechero. Entonces fue una juventud y una niñez absolutamente mágica para nosotros. Y creo que eso marcó un poquito el lado de la sensibilidad que lleva hacia el arte. Entonces, por otro lado, mis padres siempre estuvieron vinculados al arte y a la cultura. Entonces, por ese lado fueron las influencias. Y claro, aprendí a tocar la guitarra en el colegio. Y de eso fue como fui una persona hasta a conocer a la guitarra, y después de conocer la guitarra me transformé en otro, definitivamente me ganó. Tenía otros cálculos muy convencionales en la vida, mis padres tenían unos cálculos súper convencionales, pero aprendí a tocar la guitarra y me ganó. Y aquí estamos, son 32 años que estoy cumpliendo este año de una trayectoria muy variada, muchos altos y bajos, muchas cosas que hemos probado. Y bueno, es la primera vez que lanzo mis canciones hacia el público. No lo he querido hacer porque mi vida ha sido colectiva. Bachita, usted ha visto, todo ha estado vinculado siempre a grupos, siempre a colectivos, a coros. Entonces ha sido la imagen visible de Juan Carlos Velasco. Pero se ha escrito mucha música en estos años que han servido para muchas causas. Entonces es la primera vez que recopilo, no sé si lo mejor, pero la selección más apropiada para mostrarla el día de mañana al público. Qué importante es todo esto que acaba de señalar, porque quienes hemos tenido la oportunidad linda, grata de conocerle desde sus inicios, sabemos ciertamente que ha habido mucho talento y mucha fuerza de voluntad y mucha disciplina, mucho rigor en las cosas que usted ha hecho, y yo creo que eso es fundamental. A veces se suele pensar que el arte está ligado un poco con el divertimento y no más, y no es así. El arte en todas sus formas realmente requieren, digo yo, talento para empezar, pero luego sí un rigor, una disciplina, ¿qué digo? En este proyecto al que usted hace referencia, sin lugar a duda, mucho aprendizaje, ¿no? Y la música como medicina, además. Sabe que, gracias por mencionar este tema que para mí resulta básico en esta conversación. Gracias por preguntármelo, porque es lo que he querido decir en diferentes medios, pero los otros medios como que se preocupan más del peinado que llevo o los zapatos que uso, y es un poco complicado eso. Entonces, en esa medida, a ver, creo yo que hay varias respuestas para lo que me acaba de decir. Está el talento, pero las personas con talento, sin disciplina, no llegan a nada. Sí, las personas con disciplina, aunque no tengan talento, superan y llegan a algún asunto. El rigor es fundamental, pero antes del rigor hay un paso previo: la creencia y la fe, la convicción. El médico es médico y tiene que saber que tiene que salvar vidas todos los días, y esa es su vocación, su fe, su creencia. Entonces él va a mejorar. Sí, el abogado es abogado. Cada uno tenemos que estar en su lugar, pero no porque nos toca, sino porque creemos y queremos lo que hacemos. Primera cosa. Segundo, me parece a mí que, y así hablando, parafraseando un poquito las cosas del pasado y las de hoy, me parece a mí que pertenezco a una de las últimas generaciones que no permitimos más que se diga que el artista era un loco, bohemio, irresponsable. Tenemos antecedentes de que pudo haber sido así por varias facetas de diferentes músicos, artistas, que de alguna manera nos heredaron nos heredaron un legado no conveniente, en el sentido de que la locura, la bohemia, al salirse de los esquemas, de los paradigmas, era como el non plus ultra del arte, ¿no? Y puede ser que sí, porque hablábamos de que en los años 50 había una posguerra mundial, había una Segunda Guerra Mundial que había terminado, pasaron 20 años de una guerra fría, las dictaduras en Latinoamérica. Entonces me parece que todos los artistas estaban absolutamente también influenciados por estos acontecimientos mundiales, y había un desubique social, un desubique político grande. Nosotros somos una generación en donde el Ecuador ya establece la democracia, la bendita democracia en la que, entre comillas, es que vivimos. Entonces, y el Ecuador se vuelve una cuestión un poco más normal, se estabilizan los países sudamericanos, las guerras nos empiezan a quedar más lejanas, ya no son guerras como la Segunda Guerra Mundial, guerras de Medio Oriente, guerras con África, pero que nos resultan lejanas. Empezamos a entrar en una generación tecnológica poderosa, que no la teníamos en un inicio, en donde usted sabe que cliquea algo y ya tiene la música que nunca pudo tener cuando era niño, cosas por el estilo. Entonces empezamos a tener una especie de burbuja de confort. Somos una sociedad que tiene una burbuja de confort, que empieza a alejarse de estos esquemas políticos fuertes, álgidos, en donde había que romperla y romperla con criterio y con voluntad. Entonces nosotros, de alguna manera, nos hemos dedicado de una forma un poquito más objetiva a la música y al arte como nuestra vida, como género no político. Que nuestra música pueda tener tintes políticos, que hayamos dicho muchas cosas con nuestra música, está bien, pero nosotros ya no somos entes políticos partidistas o qué sé yo, que estamos en pleno movimiento y que nuestra música era la bandera. Eso hace una gran diferencia, porque entonces nosotros somos una generación que rompe el esquema de que el músico es loco, bohemio y todo el asunto, y empezamos a demostrarle a la sociedad que el músico, que el artista como tal, puede tener una disciplina, un objetivo bien creado. Y lo que hemos provocado es que estas nuevas generaciones nos superen con largo. Gente que ya está a los 12 años estudiando en el colegio música, en las universidades, y que usted tiene, que ya no son talentosos, ya son maestros. Es formidable, chicos, lo que, ¿no?, está pasando ahora. Entonces hemos roto en estas generaciones, desde los años 50 hasta el actual momento, hemos roto una cantidad de paradigmas. Y lo irónico de esto es que nosotros como artistas hemos logrado romper el paradigma. Más el Estado no ha logrado romper el paradigma del apoyo y de creer en el arte. Todavía nos dicen privilegiados. Todavía nos dicen que somos los que hemos accedido a la intelectualidad per se. O sea, el artista nació con plata y podemos comprarnos un libro, entonces somos intelectuales. O sea, por favor, o sea, esos criterios pendejos que tiene el Estado son unas cosas que hace que el arte no nos lleve a un cambio trascendental en esta sociedad. El cambio económico siempre será el fundamental en una sociedad, pero si no viene del lado de una matriz cultural, de una matriz de cambio cultural, ¿qué esperamos de nuestros países? Hay que apostarle al arte, hay que apostarle a la cultura, y en nuestro país a la interculturalidad hay que apostarle largo. Entonces, mire, contesto lo que me dice, porque sí tiene muchas aristas, pero lo analizo desde ese punto. O sea, la vieja generación de artistas, la generación sánduche que somos nosotros, y la nueva generación de artistas que vienen ahora con un plus gigante, con una disciplina tremenda, con unas metodologías increíbles, con una información muy vasta. Entonces podemos decir que el arte empieza a desarrollarse independientemente, como tenía que ser siempre, no apegado a la política exclusivamente. Claro que sí, qué interesante esto que acaba de decir Juanito. Además, usted lo ha dicho, son algunas aristas. Habría que hablar tanto, y yo creo que tenemos como una tarea pendiente con, digamos, los medios de comunicación y espacios como La Rayuela. Tenemos pendiente, decía, el conversar con nuestros creadores, con nuestros gestores, con nuestros artistas, de temas que no los topamos, de pronto por, a lo mejor, comodidad, a lo mejor porque nos resulta más fácil hablar de, ¿qué digo?, de lugares comunes, digámoslo así, ¿no? Pero, por ejemplo, si tendríamos que hablar acá mismo del papel de los productores, porque, sí, cierto, usted es músico, es un creador, es un compositor, pero se olvidó de poner ahí también que es un productor. De acuerdo. Y lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y entonces yo sí creo que son discusiones, no hablemos de discusiones, de reflexiones que nos quedan pendientes por hacerlo, por conversar acá en los medios de comunicación con más compañeros, con más artistas, ¿no? Vale la pena, porque hay que empezar a recoger lo que hemos sembrado, codificar un poco la experiencia, porque eso va a servir para muchas cosas. Yo lo digo de una manera siempre chistosa, irónica, también lo digo. los músicos de la generación, por lo menos mía, no somos músicos, sino somos todólogos. Porque a nosotros mismos nos tocó poner el sonido, nos tocó producirse, los choferes, que como es este, preparar los refrigerios, recibir a la gente, vender los boletos y subirnos al escenario. Esa fue nuestra generación y está muy bien. Yo no me quejo, al contrario. Hoy, qué lindo escuchar a un músico de una universidad que diga, es que mi productor, sí, es que mi manager. Entonces digo, ¿cómo hemos avanzado? Porque así debió de ser siempre, ¿no? O sea, países como Argentina, países como México nos llevan una ventaja de 100 años largo. Además que ya es hora, realmente debemos separarnos absolutamente de esa como vergüenza que tenemos de vincular al arte con la empresa, por ejemplo. No hay por qué. Pero para nada, por favor. Entonces es como que se está cometiendo un pecado, una cuestión que significa una irreverencia. No, bueno, fuera irreverencia. Como una deslealtad con el arte, ¿no? O sea, ya no somos tan buenos porque estamos haciendo empresa. No. Yo creo que hay que apuntarle a eso hoy más que nunca. Sí. ¿No? Los músicos de hoy quieren vivir de la música y lo están logrando. Cosas que nosotros, a ver, nosotros lo hemos logrado vivir de la música y somos muy orgullosos, pero nos ha tocado estar en 10.000 partes de la música. O sea, desde la composición hasta la interpretación, desde, qué sé yo, hablamos desde los arreglos musicales hasta la dirección. O sea, hemos circulado por un montón de facetas para poder vivir de la música. Hoy es diferente que un chico diga, yo me dedico a crear mis canciones y vivo de mis canciones. Ese es un orgullo genial, o sea, es una alegría que uno dice, wow, por fin. Porque este chico no tiene que ir a ¿cómo se llama?, a tocar en la calle. Este claro. Chico, o sea, me tiene muchas cosas. Entonces, hemos mejorado. Se siente eso. Hablemos un poco, ahora ya hay este concierto y ya son sus composiciones. Hablemos un poquito de estas composiciones. ¿Cuántas se las va a presentar en escena? ¿Va a estar acompañado con alguien, Juanito? Tengo el camino, como dice el viejo poeta, el camino se ha ido labrando con muchos pasos, no solo con los míos, y eso es una cosa que lo tengo muy claro. Entonces, sería un irreverente si es que en mi primer concierto de mi música no pueda contar con amigos que han sido parte de mi vida. Entonces, va a estar Juan Ruales. Primero, ¡qué maravilla! Para mí, Juan Ruales es un referente, es como mi padre. Él me educó. Uh-huh. Entonces, tengo el privilegio de que él viene. Debo avisarle al público que Enrique Males no viene. Él tuvo un pequeño incidente en su salud el día viernes, que estuvo bailando en T-Rhyme en la Salesiana. Caramba. Y se lesionó el nervio ciático. Entonces me llamó hoy en la mañana diciendo a mi hermano, no puedo, estoy en Pucahuayco, no puedo. Pero bueno, ya. Viene Mauricio Viteri, con que va a tocar el bandolín, Richard Rodríguez con la guitarra eléctrica, Giovanni Bedón con los vientos andinos, Tomás Sandoval con la guitarra, Roberto Navarrete, mi primer profesor de guitarra, estará acompañándome. Qué lindo. Estará Andrea Rodríguez, estará mi hija Manaí Velasco cantando conmigo, estará Bostezo Ensamble, ese quinteto que fue para mí maravilloso, estará Bocapelo, entonces son mi gente, son mi mundo, y con ellos haremos todo un poquito de la música que hemos pensado. Es fiesta en familia, amigas, amigos, qué lindo. En lo personal yo, bueno, me alegro inmensamente cada vez que Juan Carlos hace algo, me emociono, me alegro, lo festejo. Porque eso tuve la alegría de conocerlo muy chiquito y digo yo que bueno que la gente camine y camino Juan Carlos con pasos acertados, con mucha humildad siempre. Yo rescato mucho de esto, ¿no? Con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha alegría, con constancia, con respeto a sí mismo, y por supuesto merece una felicitación. Gracias, y una gracias. Celebración pública, ¿no? Muchas gracias. Porque, Juan Carlos, no son piropos. Cuando la gente se ha ganado por su calidad humana, por todo esto que acabo de señalar, yo creo que vale la pena destacarlo, y con negritas y mayúsculas, le felicito. Me alegra inmensamente esto que está pasando con su vida, y por supuesto nosotros queremos invitar a nuestro público a que sea parte de Llanada, ¿no? De ese concierto lindísimo, como decíamos, va a ser en familia. ¿Querías decir algo, Bernardo? Sí, un poco preguntarte sobre tu pasado. Bien, estabas diciéndonos, contándonos un poco que hacías bastantes participación como en grupos, como con personas que habías mencionado. Pero ahora lo estás haciendo completamente solo. O bueno, no completamente solo, pero voy más... a ser sincero, Bernardo. Este reto lo asumo por la invitación que me ha hecho la Fundación Mandrágora. Lo asumo, me dijo, ¿quieres hacer un concierto? Y dije, bueno, hagamos el concierto. Me lo propuse hace un año. y empecé a trabajar en la cabeza de por qué no mi música, porque ya hemos hecho conciertos haciendo covers de mucha gente, entonces lo decidí, pero no creo que estoy abriendo una puerta como para decir Juan Carlos Velasco de ahora en adelante se dedica al asunto de ser solista, no, o sea, seguiré componiendo, seguiré haciendo lo que tengo que hacer, pero mi vida está marcada. Yo fui integrante del grupo folclórico del colegio mío, luego creamos el grupo Pacari. Justo el sábado estábamos en Ibarra con Juan Ruales ensayando en su casa. Maravilla. Y nos recordábamos la primera vez que vinimos a Quito. Imagínate, Bernardo, la primera vez que vinimos a Quito, año 88. Año 88. Lo recuerdo bien, claro. Nos trajo el hermano de Bechita, que en ese momento productor musical, nos trajo a un teatro que llamaba Contraluz, que actualmente es el Lavó, la Zarzuteca Lavó. Era la primera vez nuestra aquí en Quito, o sea, cosas por el estilo. Teníamos, yo tenía 16 años. Entonces, luego vine a Caquito, fui parte de varios coros, coro del Conservatorio, coro Nueva Generación, el coro Pichincha, el coro Ciudad de Quito, fundé el Quinteto Bostezo Ensamble, fui parte de la banda musical Yacaré, sí, y luego ya entré en mi trabajo de dirección, entonces ya con Bostezo Ensamble, Bocapelo, y ahora soy director de cuatro coros. Entonces, ha habido varias facetas, he sido maestro, tallerista en distintas provincias, enseñando a los niños, principalmente a que utilicen instrumentos musicales y qué sé yo. Entonces, yo voy a seguir en eso, esa es mi línea. Este es como un pequeño respiro, es como abrir una ventanita para que entre el sol en mi cabeza un poquito. Y no más, no creo que a estas alturas de mi vida yo piense ser solista, estaría un poco loco. Qué lindo, ahora mismo me trae recuerdos, claro, de momentos tan gratos, ¿no? En el mismo Prometeo. Claro. Claro, con Pacari, qué maravilla. Recuerde, Bachita, hemos estado en todas las batallas, como digo yo. O sea, hay que tener memoria porque no es nomás, no estamos improvisando. Ajá, hemos estado en todos los acontecimientos importantes, con el movimiento indígena, con las mujeres, hemos estado en los movimientos de la Nela Martínez, con los derechos humanos. O sea, hemos estado presente en todo con nuestra música. Entonces, eso hay que alegrarse, porque si de algo ha servido, si hemos podido aportar un granito de arena, que algo mejor este país, estamos contentos. Más bien por una cuestión de tiempo, pero no podríamos seguir como nos gustaría esta conversación. Sin embargo, sí, le propongo, Juanito, nos pondremos de acuerdo y hay tantas cosas de que hablar. Solamente para cerrar esta conversación, ahora Juanito habla en plural, ¿no? Y habla de sus amigos, de la gente que estuvo. Yo quiero cerrar esta conversación diciendo que hay una mujer maravillosa que es la Susi Nicolal, de compañera, esposa de Juanito de siempre, la madre de sus hijos. Yo creo ciertamente que esto que va a pasar el día de mañana es producto, además, de esos acolites, de esa fe, de ese trabajo, ya en Minga, ¿no? En Minga familiar, digo yo. La construcción diaria. La construcción diaria, gente. Realmente gente con honor, con casta, con cosas muy lindas en su corazón. Yo no suelo decir todo esto para cada entrevistado que viene, pero hay momentos, hay que hacerlo y hay que decirlo. Gracias, y lo digo con muchísimo cariño y respeto. La guerrera, ¿no? De la Susi. Qué terrible esa Susi. Esa Susi es cosa seria. Soldado, y ella sabe que se la quiere enormemente. Juanito, esta es su casa siempre. Gracias, le voy a molestar feliz. Porque dígame. Estamos a 15 días de empezar el sexto festival internacional. Por favor. Voces desde la mitad del mundo. Entonces, me he de dar una vuelta en estas semanas para que mencionarles que tengo 32 coros desde el 15 Mires, de julio belleza. Hasta el 20 aquí en Quito. Entonces, vale la pena. Esta es una fiesta grande coral. Cuando usted así lo disponga, venga para acá, conversamos. Gracias, Bachita. Y siempre, esta es su casa nueva. Y les esperamos mañana. Claro que sí. Número 30, Fundación Mandrágora, que queda acá en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura, a que vengan a divertirse un poquito, a escuchar música diferente, a que vengan a salir de la rutina, y ya nada, les esperamos. Estamos de fiesta. Mañana a las 19:30, 7:30 en la noche en Mandrágora, aquí en la Casa de la Cultura. El maestro ecuatoriano Juan Carlos Velasco presentará entonces este segundo encuentro del programa Musas. Todos invitados. Nos vamos al corte. Bueno, por lo general no canto solo. Siempre he estado acompañado de grupos o de bandas. Pero este día dijimos, vamos a hacer un poquito de la música que tenemos guardada ahí para algún momento. Esto se titula Recuerdos. Thank you.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

estás muy solo. Afuera no te cuido.